Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, el primero del año de Artículo 41, el programa de radio ambiental de Radio Kermés, en donde ejercemos el derecho a hablar para un ambiente sano. Quien les habla, Florencia Srur, al lado mío la tengo a Ramiro Páez, y en los controles está Alejo Bernardos, y tenemos ya a nuestras dos personitas entrevistadas en el estudio, pero antes de presentarlos y de que hablen, vamos a dejarlos ahí un poquito en suspenso. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Todo bien? De lujo, la verdad que unas ganas terribles de volver al estudio de Radio Kermés, así que nos tocó hoy un día como un poquito más caluroso de lo normal para este mes. Perfecto. Esa, nos está acompañando ideal el espíritu del clima. Y nada, con muchas ganas. Ojalá que este año tengamos buenas noticias, nuevas y buenas noticias, digamos. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Siempre lo ambiental uno tiende como a tirar para abajo, sí. Lamentablemente. Como siempre les decimos que pueden entrar al chat público abierto y popular de Radio Kermés y escribirnos, hoy es viernes, decirnos alguna peli, recomendarnos algo. Nosotros estamos acá, nos gusta leerles. Y bueno, nada, contenta también de poder estar de vuelta al aire en esta cuarta temporada, que no se confundan, es la cuarta temporada de Artículo 41, hace 4 años que venimos. 4 años, empezamos en septiembre entonces del 2020. No. O 2020, ay, yo ya me perdí. Sí, creo sí. Que fue cerca de septiembre, sí, agosto. Sí, del 2020. Me parece agosto. Que en el 2020. O sea, sí, es sí. Nuestra cuarta temporada, pero llevamos un poco menos de 4 años. Claro, pero nuestra cuarta temporada, eso es lo importante. Eso es lo importante, obvio, ese es el título que cuenta. Y ahora sí, saludar a las dos personas que ya están sentados acá al lado nuestro, que están ahí mirándonos como, ¿cuándo me vas a dejar hablar? Me están conteniendo, que son Iñaki Esponda y Clara Suárez, que pertenecen a la UTT, tanto desde lo que es La Pampa como también UTT a nivel nacional. UTT, para quienes no saben, es la Unidad de Trabajadores por la Tierra, pero ¿para qué los tenemos a ellos si no nos van a decir ellos? ¿Cómo andan, Iña y Clara? ¿Todo bien? Hola, Flor. Hola, Rami. ¿Cómo andan? Gracias por invitarnos. No, muy agradecidos y agradecidas por estar acá compartiendo el espacio. Encima en el primer programa. Todo un honor, todo un honor. Todo un honor. Están acá para romper el hielo, para romper los nervios de la primera temporada. Me encantó el título que le pusieron, Agroecología Combativa. Agroecología Combativa. Sí. Vamos a ver si estamos a la altura. Sí, por supuesto. Ahora vamos a evaluar justamente eso. Ahora viene el momento de lanzar. No le dijimos nada, pero esto es más o menos una especie de interrogatorio. Primer pregunta para la gente que esté escuchando la radio, que no sepa lo que es UTT. ¿Qué es UTT? UTT es Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, esa es la denominación de la sigla, pero bueno, somos el gremio campesino más grande del país. Actualmente, después de 14 años de trayectoria, desde que nacimos en el cordón hortícola de La Plata, estamos alrededor de 25.000 familias campesinas. Cuando decimos familia campesina, ahí hacemos una segunda complejización, uh-huh. Que para nosotros y nosotras no hay un solo campo, como nos han hecho creer, sino que hay muchos. En principio, para no aburrir, 3. El campo de los oligarcas, de los grandes latifundistas, ahí empieza la parte combativa del discurso. A esos no los queremos porque son los que exportan, fumigan y piensan en dólar. Pero es el campo argentino. ¿Cómo que no los queremos? Son ¿de qué vive Argentina? Si no? Alrededor de 1.000 familias. Y somos 40 y cuántos millones de argentinos y argentinas. Bueno, esos concentran la gran mayoría de la tierra. Después tenemos un campo medio, que son campos de 400 hectáreas, 1000 hectáreas, que a veces se juntan con los malos, esto que dijimos recién, pero a veces también se juntan con nosotros y nosotras y se acuerdan que no tienen tanta tierra como creen. Y el campo popular, la ruralidad pobre, que somos las familias campesinas, indígenas, el pequeño productor familiar, etcétera, que es la ruralidad que organiza la UTT. Uh-huh. Bien. Y es una organización entonces que abarca el territorio nacional, es decir, que tiene presencia en todo el país. Desde Ushuaia a La Quiaca, nacional está y federal, nos gusta decir. Nosotros. Bien. Nacional y federal, sí. Sí, actualmente estamos en 22 provincias, o sea, casi todo el país. ¿En qué? ¿Dónde le falta? Nos falta, creo que en Tierra del Fuego, nada más. No, Tierra del Fuego y San Luis. San Luis, viste, es como que siempre está ahí con la retranca. Pero eso, nacional y federal, que es algo que nos gusta también bastante como levantar, reivindicar y mencionar desde la organización, y no solamente por las familias o los productores y productoras que integran la UTT, sino también por todo el tejido y la red de alianzas que la UTT viene desarrollando fuertemente estos últimos años en sus 14 años de trayectoria. Hay un dato de color bastante importante, es que como UTT, como Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, también formamos parte de un espacio más amplio que es la Mesa Agroalimentaria Argentina, en donde ahí articulamos y conformamos un esquema de alianzas federales también con otras organizaciones como FECOFE, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la UST, Bases Federadas, la FONAF, así que bueno, eso, nacional y federal. Y dentro de estas alianzas estratégicas, ¿tienen vinculación con organismos del Estado, ya sean de las provincias o nacionales, como decir Ministerio de la Producción, o esos organismos quedan relegados a estos grandes terratenientes de Argentina y no, o INTA, por ejemplo? Se dan no articulaciones, se dan articulaciones. No nos cerramos al Estado, al contrario. O sea, como organización somos una organización gremial, pero en los 14 años ya de trayectoria que tiene la organización y a través de las diferentes secretarías, como de producción, como de proyectos, como también de género, las secretarías que son herramientas que la organización tiene para promover transformaciones productivas, se dan articulaciones en diferentes niveles del Estado. Un ejemplo bien claro de eso es el plan de colonias agroecológicas integrales de abastecimiento urbano de alimento, las llamadas CAIAU, les decimos nosotros, que es básicamente como un plan de colonias agroecológicas para producir alimentos agroecológicos. Ya existen 9 en diferentes provincias del país y muchas de esas colonias han sido posible gracias, obviamente, primero y principal a la UTT, a los pequeños y pequeñas productores, pero también gracias a estas alianzas que se tejen con municipios, también con diferentes, digamos, niveles del Estado. Y después, bueno, también toda la gama de y batería de políticas públicas que también se vienen tratando ahí de fomentar y de implementar desde la organización, que también podemos charlar hoy de eso. Siempre es una disputa, obviamente, ¿no? Porque primero depende quién gobierne en un municipio, una provincia o un país. No somos un partido político, pero no nos da lo mismo quién gobierne, eso primer punto. Y segundo también, aun cuando se trate de gobiernos más cercanos a las banderas de la UTT, muchas veces ocurre que, como hoy hablábamos, que tenemos que hacer esta separación y decir no es lo mismo un campo que otro, no es lo mismo quienes producimos el alimento y lo dejamos en el país para alimentar al pueblo y quienes lo exportan y no piensan en la población. También muchas veces esa idea de que hay un solo campo, como decía ahí irónicamente Ramiro, esa misma idea la tienen los gobiernos y hay que hacerles entender que no, que hay otro campo y que es muy grande también, que por ahí cada productor por separado sí es pequeño, pero en realidad, sumando toda esa multiplicidad de productores y productora, producimos tonelada y tonelada y tonelada de alimento todos los días que quedan, insistimos, en este país, ¿no? Y dentro de lo que es estas toneladas y toneladas de alimento, una persona que en este momento está escuchando la radio y diga, qué copado, me encanta, esta gente produce agroecológicamente, se incentiva la producción en el país, ¿cómo hago yo para conseguir alimentos o productos producidos a través de esta red UTT o de estas colonias que mencionaban recién? Bueno, ahora estamos, o sea, respuesta corta, Pellegrini 31. Eso en Santa Rosa, estamos claro, escuchándonos, Santa Rosa. Están mandando saludos desde Santa Lucía Corrientes, que nos dicen que hace un calor, vamos. Te creemos. Sí, Misiones y Corrientes está llegando a los 45, 47 grados de sensación térmica. Están asando. Pero bueno, en el caso de Santa Rosa, sí, repetí la dirección. Pellegrini 31, entre Alsina y Sarmiento. Bien, y ahí a la se mañana puede, y a la tarde. Ahí se pueden conseguir los productos de UTT. ¿Y en el país hay otros o es el único almacén el de Santa Rosa? Bueno, así como decía la compañera, hay 9 colonias constituidas como colonias, que después si quieren explicamos bien qué es. Después esas 25.000 familias campesinas están repartidas en estas más de 20 provincias y a su vez en cada provincia donde estamos con distintos niveles de desarrollo hay distintas formas de comercialización directa de lo que producimos. Ajá. O nodos, almacenes, feriazos, ferias municipales donde también participamos, etcétera, etcétera. Y a nivel organizativo, ¿cómo hacen que esto funcione? Porque claramente, aunque están en las 22 provincias, no hay una colonia por provincia, imagino yo. No. Y entonces, ¿cómo es que se produce, no sé, pongamos, cebolla o papa en X lugar del país y llega al almacén en Pellegrini 31. Red nacional y federal, de vuelta a las mismas palabras, de comercialización, de producción y de comercialización. Ahí, bueno, tampoco es tan complejo de explicar, pero para hacer la síntesis, así como en Pellegrini 31 hay un almacén de UTT, cualquier santarroseño y santarroseña puede encontrar, en diferentes puntos del país contamos con estos mercados minoristas, almacenes y también un mayorista agroecológico localizado en Dock Sud, en Avellaneda, en provincia de Buenos Aires. Entonces, de esa manera se fue consolidando ya hace varios años una red integrada por almacenes, por mercados, UTT, también anteriormente, hace un tiempo atrás, los llamados almacenes soberanos, también en articulación con UTT, que son básicamente eso, o sea, puntos de venta, de distribución para que el alimento sano, agroecológico, y también los alimentos cooperativos, que provienen de otras pequeñas cooperativas, puedan llegar al público consumidor. Y en ese punto, algo bastante importante como línea de acción, porque todo en UTT son acciones concretas que se realizan, de las cuales uno puede encontrar ejemplos en el día a día, es también el plan de corredores de abastecimiento soberano de alimentos. Por ejemplo, tiramos un ejemplo, no sé, el tomate que se produce en Jujuy o en el pimiento que se produce en Salta o la mandioca en Misiones pueda llegar al mayorista agroecológico de Buenos Aires y de ahí empalmar en un gran corredor para terminar en Patagonia. Claro. O lo mismo con el caso de las yerbas. Y ese plan de corredores, ahora también lo que se está avanzando es, digamos, trabajarlo más desde la integralidad de las economías regionales. Que quizás, por ejemplo, no sé, la rúcula agroecológica de San Juan, en lugar de tener que ir a Buenos Aires para ahí llegar a La Pampa o a Chubut, bueno, pueda salir de San Juan, pasar por Mendoza y de ahí llegar a La Pampa en un corredor de abastecimientos soberanos cuyano. Como ahí también trabajar un poco la descentralización. Claro, lo cual es muy interesante además, no solamente porque en la verdura que nosotros estamos pagando los costos de producción y sobre todo de traslado, que con las idas y venidas, más idas, mejor dicho, del combustible, terminan impactando muy fuerte en el bolsillo del consumidor, sino que también hay una cuestión de calidad en el alimento, me imagino yo, porque no será lo mismo una lechuga transportada en un camión frigorífico durante... Claro, 24 horas a que venga de un destino que esté a 8 horas, por ejemplo, ¿no? Totalmente, y también la variable ambiental, ¿no? Mientras menos transporte hagamos, menos vamos a estar contaminando. Y por eso también la propuesta fuerte es la de las colonias y sobre todo la de fortalecer la producción local. Como muchas veces decimos, y por eso también mucha gente se acerca al almacén, a los feriazos, etcétera, van a buscar los famosos huevos de gallinas felices libres de jaula, que son compañeros y compañeras de Toá y de Castel y de Santa Rosa que producen, que crían gallinas ponedoras y venden el huevo con un kilómetro prácticamente cero, digamos, para decirlo conceptualmente. Claro. Y lo mismo con acá, en general La Pampa no se caracteriza por tener producción hortícola, más bien criancera, pero la poca producción hortícola que hay de los pueblos cercanos a Santa Rosa está en el almacén, se encuentra en el almacén y son familias que de a poco se empiezan a organizar en la UTT también. Y en el almacén también se encuentran otros, que vendría a ser más como subproductos ya con valor agregado, que no necesariamente son frutas o verduras, o bueno, el caso de la yerba, porque bueno, hemos ido y uno va ahí. Y hay también conservas, hay cervezas artesanales, hay quesos, hay otras. ¿Esto también entra a esta red o es más local? Ambas. Por ahí, o sea, a nivel nacional, la UTT articula con más de 86 cooperativas del sector, que no todas son UTT. Algunas son UTT, pero otras no. Sobre todo ahí, estos flor que mencionabas, donde entran los alimentos secos, quizás. Claro. No sé, las harinas agroecológicas, fideos, algunas yerbas, aceites. Así que bueno, ahí, o sea, puntualmente en el almacén de acá de Pellegrini 31 hay producción local, UTT, y otras producciones locales que no son UTT, pero forman parte del entramado cooperativo con el que articulamos, tanto local como proveniente de otras provincias, de otros sectores. Y después mucho alimento regional también, los vinos, los quesos. Claro. Y para completar lo que preguntabas, que también lo decía Clara, tenemos una sala de conserva en la misma sede, que además de almacén es la sede gremial donde hacemos algunas de las asambleas, talleres, hacemos actividades en otros lugares también, ¿no? Pero digo que también es una sede. Ahí tenemos sala de conserva y se hacen escabeches, se hacen mermeladas, milanesa de berenjena. Evitar el desperdicio es la consigna ahí. Bueno, algo que no puedo dejar de preguntarme, más que nada en este contexto nacional y no popular, es... Ni federal. Es en función de, bueno, ahora se está tratando, pasó ya por la Cámara de Senadores, fue rechazado, tiene que todavía pasar por la Cámara de Diputados, el decreto de necesidad de urgencia, hubo ya un tratamiento que no pasó con la famosa ley ómnibus, ahora quieren mandar otra ley Bondi, no sé cómo le van a poner porque ya ómnibus la quemaron, pero en función de eso el tema de la ley de la tierra y otras leyes que estaban como en tratamiento, en que agenda. Se querían en agenda. UTT está enfocado en algún proyecto de ley en función de sus características nacionales y federales. Sí, sí, sí. Como propuestas de políticas públicas, con la Mesa Agroalimentaria Argentina, este espacio que mencionábamos hace un rato, hay mucho trabajo en propuestas de ley. La principal y la histórica, que ya lleva más de cuatro presentaciones que no han dado más curso, es la Ley de Acceso a Tierra, que es básicamente un procrear rural, el CREPAF. Es la creación de un fondo fiduciario para que básicamente productores y productoras puedan acceder a créditos para comprar tierra y construir vivienda. Pues ahí hay un tema bastante delicado, que la agroecología... Hay una mirada a veces bastante romántica, ¿no?, del alimento agroecológico. A todos nos gustaría comer agroecológico. Pero el tema es que sin acceso a tierra es muy difícil. Los alimentos que se consumen a nivel local, el 80% de los productores alquilan esa tierra. Y esa condición es la que muchas veces no les permite avanzar en transicionar a la agroecología. Por eso la Ley de Acceso a Tierra es de las principales que la UTT viene presentando para crear esta especie de procrear rural. Y después sí, tenemos también otras propuestas de ley que se han presentado, como por ejemplo la Ley de Arrendamientos Rurales, también en conjunto con la Mesa Agroalimentaria, que es básicamente promover proyectos de ley para los contratos agrarios, ¿sí? Hay varios objetivos que tiene, pero el principal es tratar de cuidar al sector de la agricultura familiar, que va muy atado y muy unido a tratar de avanzar en la transición de la agroecología. Pero lo de la Ley de Acceso a Tierra es como una de las banderas principales y uno de los principales ejes que trabaja la organización. Desde el 2016 se viene presentando y nunca ha avanzado en las instancias de debate, siempre queda muy frenada. Y después con el tema del DNU, varias cuestiones que más allá de que se haya caído parte de ese debate y no haya avanzado, se está avanzando igual en, por ejemplo, decretos del boletín oficial, por ejemplo con el tema, no sé, de la UPOV 91, con la privatización de semillas, que eso también perjudica, pero cruelmente, al sector de los productores. Argentina, si bien ya hace tiempo adhiere la UPOV, a la versión 78, desde el año 94 acá en el país, la nueva adhesión a este convenio marco avanza más en la privatización de las semillas y el producto final que resulta después de la cosecha. Ahí yendo, relacionando varias cosas que decía la compañera, ¿no? Tema semilla y tierra, por ejemplo, como siempre le decimos a la gente en un feriazo, en un nodo, en una feria, en el almacén, adentro de un morrón, adentro de un tomate, como parte, ¿no?, de la misma fruta, la misma verdura, hay semillas, y para que las familias de la ciudad, de los pueblos, de la urbanidad puedan acceder a ese campo que produce, perdón, a ese alimento que produce el campo, esa semilla va a la tierra. Estamos diciendo algo re básico, ¿no?, pero que por ahí nos olvidamos. Y si el campesino o la campesina no tiene acceso a la tierra, o tiene dificultad en el acceso a la tierra, o a los 2 años se tiene que ir porque el contrato de alquiler es muy corto, y tiene que andar mudándose, o lo desalojan, el campo malo va y lo fumiga y lo desaloja el campesino, es muy difícil producir alimentos si no tenemos algo tan elemental garantizado como la tierra y el agua. Claro. Totalmente. Ayer, anteayer, veía... entre las palabras de algún dirigente, un dato bastante interesante, que resulta que la pampa húmeda es una de las 4 regiones más productivas del mundo, junto con a un territorio de Estados Unidos, Ucrania, y otro país que ahora no me puedo acordar. Ucrania ahora en guerra, este otro país, que no me voy a acordar el nombre, también en 40 años de guerra civil, y bueno, Estados Unidos, el imperio que ha logrado expandirse por todo el mundo, y nosotros... un país que se ha logrado conformar con idas y venidas, con un montón de contradicciones internas. Entre esas contradicciones que esta región produce alimento para 400 millones de habitantes, siendo nosotros, ¿cuántos? 40, 50 millones, y que en realidad el alimento que nosotros consumimos, ese tomate, esa zanahoria, está viniendo de una porción numéricamente muy chica de la población, y en términos de tierras, todavía más chica todavía, con respecto al territorio nacional. O sea, la incoherencia a la que hemos llegado de que nuestro principal sustento de vida, junto con el oxígeno que respiramos, que es la tierra que nos da de comer, sea un bien escaso, totalmente limitado para la producción de nuestra propia supervivencia. Claro, ahí también hay que sumar que en Argentina la mayoría de lo que es el campo que uno conoce cuando va por la ruta, campos sin bichitos, este campo no es de producción de alimentos para las personas, sino que es alimento para lo que después las personas se van a comer, porque la mayoría de la soja va para producir alimento para chanchos, porque el chancho es uno de los animales que más se consumen en el mundo. O para los ultraprocesados también. O para los ultraprocesados, exactamente, sí, sí. La lecticina de soja. Y bueno, como redondeando un poco y recordándole un poco a las personas que se están sumando, y les recordamos que pueden escribirnos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Estamos hablando con Iñaki Esponda y Clara Suárez de la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras por la Tierra. Y si alguna persona que está escuchando este momento, que estuvo escuchando toda la entrevista, o que se enganchó ahora y que le parezca interesante, ya llegando al final de este bloque, ¿cómo los encuentran? ¿En qué lugares? O sea, ya sea físicos o virtuales. ¿Y cuál es un poco el panorama, un poco, aunque sea sintético, de acá de La Pampa? Claro. ¿No? Bueno, súper sintético. Dos cosas. La estructura agraria de la provincia, resumiendo varias cosas que hablamos, hasta hace poquitos años atrás, eran 4.050 propiedades, de las cuales 50 de los 1.000 latifundistas que hablábamos, 50 están en la provincia, muchos son extranjeros. Mm. Alrededor de 3.000 propiedades son del campo medio y solo 1.000 son pequeñas producciones, que serían las que agremia la UTT. Luego, para contestar dónde nos encuentran, y ahí muy rápido la agenda más que nada de abril, y contamos otras cosas. Este sábado 16 en Luigi hacemos el primer feriazo con la UTT de Luigi y en conjunto con UTELPA. En abril vamos a empezar una feria en un barrio cerca del hospital. Estamos todos los sábados en la feria para una alimentación sana en el Parque Oliver. Pellegrini 31 de lunes a sábado. Y en Feria Ullera, en Anguil, los primeros sábados y terceros sábados de cada mes. ¿Y para el resto del país que está escuchando en este momento? Por las redes, ahí, porque si no va a ser largo el listado. Claro, pero por Instagram, sí. Los Trabajadores de la Tierra, el Instagram de, digamos, de UTT Nacional. Bien. Ahí para informarse o ir siguiendo ahí la data, Trabajadores de la Tierra, que es, digamos, como la prensa gremial nacional. Y ahí algo antes de irnos, que también nos parece muy importante, el concepto de modelo agroalimentario, que para nosotros como organización es fundamental, más allá de la agroecología o las colonias agroecológicas, el tema del modelo agroalimentario, porque es lo que permite visibilizar todo el combo de problemáticas que afrontan los pequeños productores y la importancia de seguir avanzando en las colonias agroecológicas como una solución frente al problema del hambre en un contexto donde los niveles de pobreza están llegando al 60%. O sea, con colonias agroecológicas por todas las provincias logramos combatir el problema del hambre. Y bueno, y la UTT es un ejemplo claro de que son, o sea, existe esa solución concreta, no es hablar en el aire. Excelente. Nos quedamos los dos mirando a ver quién hablaba. Bueno, les agradecemos, Iña y Clara, por haberse acercado a este primer programa Artículo 41 y haber pasado por el estudio, lo cual fue muy lindo y mucho más fácil de que se hayan pasado ustedes dos el teléfono o haber tenido dos teléfonos conectados. Uh-huh. Así que mil gracias por venir al estudio. Y bueno, vamos a escuchar un poquitito de música y después volvemos con noticias y luego el segundo bloque, que vamos a ver qué carajos pasó en estos 3 meses que no estuvimos. No busques por acá contenidos clonados. No hay ajustes de sentimientos ni catástrofes provocadas. No tenemos motosierras asesinas. Somos Kermés, la radio comunitaria de La Pampa. Informamos, tomamos posición, abrimos nuestras puertas. Sumate a la casta kermesera y prendete a nuestras fuerzas del aire en el 106.1. 2024. Hay Kermés para rato. Son las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Siguen las protestas de agricultores más violentas de la historia de Europa mientras crece la indignación en todo este continente. Numerosos países de la Unión Europea han registrado aireadas protestas contra la política agrícola del bloque y del efecto de las importaciones ucranianas de grano. Los agricultores están molestos con las políticas climáticas de la Unión Europea y las importaciones de alimentos a Ucrania, y en las últimas semanas se han producido muchas protestas en los 27 estados miembros de la Unión Europea. Los activistas del clima planean movilizaciones en los aeropuertos europeos. Los activistas iniciaron esta semana acciones en los principales aeropuertos europeos para exigir que se limite el número de vuelos perjudiciales para el clima. Una coalición de 25 organizaciones, entre ellas de vecinos y grupos ecologistas, se dirigen a aeropuertos de Francia, Alemania, España, Países Bajos y Reino Unido. Piden que se limiten los vuelos por debajo de los niveles de 2019, en línea con la decisión histórica adoptada en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Catamarca, histórico fallo ambiental. La Corte de Justicia Provincial ordenó suspender la actividad minera de litio. un fallo de la Corte Suprema de Catamarca ordenó a la provincia la suspensión total de la actividad en una mina de litio conocida como Salar del Hombre Muerto. A su vez, ordenó que se ponga en marcha un nuevo estudio de impacto ambiental de la actividad extractiva, a instancias de una acción de amparo promovida por miembros de una comunidad originaria. Fue luego de constatar que por la actividad minera se secó un río, y el fallo llegó luego de años de un proceso judicial iniciado a instancias del cacique Román Elías Guitián, representante de la comunidad atacameños. Mendoza, Cornejo vuelve de Canadá, pidió aprobar las leyes mineras y se une a la Mesa del Cobre. El gobernador Alfredo Cornejo volvió a su viaje a la ciudad de Toronto, Canadá, donde participó del Prospector and Developers Association of Canada, la feria de minería más importante del mundo. El mandatario aseguró que mantuvo reuniones con empresarios importantes del sector y señaló que hay mucha expectativa con respecto a la posibilidad de expandir la extracción de cobre en el sur provincial. En este sentido, Cornejo aseguró que será clave la aprobación de los proyectos de reforma del Código Minero y el de creación del Distrito Minero de Malargüe para darle seguridad jurídica a las inversiones extranjeras y agilizar los tiempos en el sector. Entre Ríos, legisladores analizan proyectos agroquímicos, diputados convocarán a representantes de distintos sectores, productores, ambientalistas, universidades y otros a opinar sobre el proyecto de buenas prácticas en el uso de agroquímicos, que comenzó a tratarse este miércoles en la primera reunión del año de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara Baja Provincial. El cambio climático en la agenda de la Mesa de Articulación Municipal. Se realizó la primera Mesa de Articulación Municipal de la provincia de La Pampa para la implementación del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, celebrada en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, marcando un paso crucial hacia un futuro más sostenible y resiliente para La Pampa, dijeron participantes del encuentro. El evento reunió a representantes municipales y comunales, referentes ambientales y expertos en la materia, marcando un hito en la gestión climática de La Pampa, insistió la información oficial. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la importancia de trabajar en conjunto para enfrentar esta problemática. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Y volvimos después de escuchar estas noticias que pasaron esta semana nomás, porque fue solamente lo que pasó esta semana en materia ambiental en el mundo y en el país. Seguramente pasaron muchas cosas más, pero que lamentablemente uno no se entera, pues siempre pasa eso. Y nos siguen llegando mensajitos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés, deseándonos lo mejor en este primer programa de Artículo 41. Nos dicen lindo programa, un abrazo. Y acá hay uno que pone ¡fuire Cornejo! También por WhatsApp nos dicen muy lindo programa. Así que mandamos un saludo ahí para gente de Puelches. Y también aprovechamos para tirar un chivito que nos sigan en Instagram de Hidrofílicos, en donde compartimos distinto tipo de info y también van a estar enterados y enteradas de que vamos a estar hablando todos los viernes de 17 a 18 horas, así se prenden, por este hermoso programa de radio. Y nada, hace 3 meses que no veníamos al estudio, y uno pensaría, bueno, 3 meses no pueden pasar tantas cosas. Y encima, 3 meses de vacaciones, o mejor dicho, de verano. Claro, nosotros generamos el 15 de diciembre, ponele. Claro, en donde generalmente, bueno, el verano siempre es donde todo un poco se aplaca. No se aplacó nada, fue un desastre. La verdad que Argentina nunca deja de sorprender, pero ahora la verdad que voy a citar un poco algo que escuché de la gran Dora Barrancos, que estuvo acá en La Pampa hace unos días. Que ella decía que el problema está en el sentido común, en la falta de sentido común. Pues como un montón de acciones y medidas que se están planteando en este momento desde lo que es el gobierno nacional, como que no tiene ni sentido dentro de lo que uno esperaría que tiene que hacer la derecha. Uh-huh. Entonces ella, por ejemplo, mencionaba, bueno, está bien, tiene sentido que el gobierno nacional no se lleve bien con los gobernadores de aquellas provincias que no sean de su misma bandera política. Pero no llevarse bien con ningún gobernador, eso es como que no tiene ningún sentido. Y lo mismo está pasando con el tema ambiental. Sí, algo de hecho que se nos pasó en el bloque anterior, pero lo teníamos en mente tanto Clara e Iñaki como nosotros, fue la última noticia que nos dio el gobierno nacional, que con propósito de bajar la inflación se está abriendo las importaciones. En realidad las importaciones siempre estuvieron abiertas, pero se está dando facilidades, como por ejemplo exenciones impositivas y otro tipo de cuestiones, a las importaciones de alimentos. Lo cual, así dicho, muy a la pasada, capaz que no genera nada o sí, no sé, pero Argentina, volvemos a recapitular un poco lo que decíamos hace 15 minutos, tiene una de las zonas más productivas del mundo. La Pampa Central, la Pampa Húmeda, es una de las regiones más productivas del mundo. Que tengamos que importar alimentos es casi una ironía total. Sí, tal cual. Y muchas veces se importan alimentos que se producen en Argentina, es que pero se consiguen, como hubo en un momento, los limones de dónde eran. Que en vez de consumir los limones de acá. O por ejemplo, yo recuerdo en el 2000, en la época de Macri, la importación libre de manzanas, que pegó realmente un coletazo enorme a lo que fue la producción de manzanas del Valle de Río Negro y de otras frutas, inclusive en nuestra vecina provincia de Mendoza. Recuerdo andar por el sur mendocino visitando campos y encontrarme con pilas de basura pudriéndose, siendo comida por los chanchos, porque a los productores no les convenía pagar un flete para sacar la producción de sus chacras, y así todos nos poder ser competitivos con estas frutas importadas. Claro. Bueno, y una de las cosas que dieron para hablar y que siguen dando para hablar fueron, por un lado, el tema de lo que fue, pero ahora quieren volver a resurgir, lo que fue la ley ómnibus. Que la ley ómnibus, la verdad que fue una agarrada de cabeza para toda persona que entienda o se preocupe por las temáticas ambientales, porque literalmente era proponer una regresión total ambiental para Argentina en un contexto mundial en donde, por ejemplo, Europa a partir del año que viene no va a comprar más granos a países, ni granos, ni carne, ni nada, a países que no tengan una legislación mínima ambiental. Entonces, teniendo esto en cuenta, que Argentina tenga una regresión total, fue muy preocupante. Hubo muchos traspiés en lo que fue esta ley ómnibus, porque en un momento se hablaba de modificación de la ley de glaciares, la ley de quemas, la ley del fuego, que son distintos, la ley de semillas, la ley de bosques y la ley de tierras. Eso en lo que era ley ómnibus, no confundir con DNU. Y hubo ahí algo que a mí me pareció, como no sé, uno ya no sabe si reír o llorar, que cuando hacen esta modificación de la ley ómnibus, hay como manotón de ahogado para ver si pasaba. Dentro de los considerandos de las modificaciones en el capítulo ambiental, que ahora aparentemente lo quieren sacar en esta ley de bases 2.0, porque tuvo muchísima controversia, en ese capítulo ambiental decían como que no es lo que quisimos escribir, no nos entendieron mal, estaba mal redactado. ¿En qué? En que en la ley de bosques se proponía dejar de lado lo que son el ordenamiento territorial de bosques. Esta suerte de semáforo en donde el rojo es no tales, no hagas nada, esto es un bosque totalmente protegido. El amarillo es como, bueno, está protegido, pero algunas cositas se pueden hacer. Y verde, que es zonas donde no hay bosques o son bosques nativos, entonces no tendrían ese valor de conservación. Esta ley venía a patear totalmente este ordenamiento territorial y que se empiece a talar a trocha y mocha todo, y muchas provincias que dependen de sus bosques por distintas cuestiones, ya sea por el turismo o por una cuestión cultural o por producción de bienes y servicios, pegaron el grito al cielo y bueno, lo dieron para atrás y dijeron, no, que nos entendieran mal. Como... Sí, estuvo lleno de desprolijidades, tanto en materia ambiental, pero también en otras cuestiones. De hecho, la vuelta atrás de la ley ómnibus fue un malentendido en cómo se organizan, digamos, o en los protocolos de tratamiento de este tipo de normativas en las cámaras. Y lo cual, bueno, es un poco preocupante porque de alguna manera revela el amateurismo político, por un lado, pero por otro lado la insensibilidad ante las problemáticas ambientales, que no son solamente problemáticas de la naturaleza, sino son problemáticas de nuestras, de los seres humanos, y que nos realmente nos afectan tremendamente. Sí. Pero para, digamos, ser un poquito más concretos, y por ahí para las personas que no estuvieron del todo informadas en este tiempo, a mí me parecería bueno puntear a ver qué cositas se han intentado modificar, ya sea a través del DNU y a través de la ley ómnibus también. Yo iría por el DNU, porque la ley ómnibus, ya te digo, ya dejamos atrás esta ley ómnibus 1.0, uh-huh, y ahora se va a presentar un nuevo intento en donde no habría capítulo ambiental. Claro. Si llegase a haber capítulo ambiental, vamos a estar ahí y nos van a escuchar, pero el DNU es importante porque ayer senadores rechaza este decreto de necesidad de urgencia y ahora va a pasar a Cámara de Diputados. Sí. Si en Cámara de Diputados se rechaza, el DNU se de baja, que en este momento está en vigencia, porque hay gente que no sabe y que piensa que hasta que no sea tratado por las cámaras no está en vigencia, el DNU está en vigencia. Sí. Entonces, veamos qué es lo que está pasando desde diciembre. Uh-huh. Desde diciembre hasta ahora con esta aplicación de este decreto. Bien, el DNU firmado por el nuevo gobierno, perdón, deroga la ley 26.737 de protección de tierras rurales, o conocida popularmente como la ley de tierras, ¿sí? Según los considerandos del decreto, ellos decían esto, y cito textual: el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector estaban limitados por esta ley. Ajá. Uh-huh. En la presentación del DNU, que fue por cadena nacional, el presidente justificó que era una medida que se estaba llevando a cabo para promover las inversiones. Uh-huh. Ese era el espíritu de esta modificación. Ahora bien, es una ley que se sancionó ya hace bastante tiempo, estamos hablando del 2011, y que le pone límites al dominio extranjero sobre la propiedad o la posesión de las tierras rurales de esta manera. Establecía un límite del 15% a tierras en manos de extranjeros. Establece, vamos a decirlo en realidad ahora está derogada. Ahora está derogada, pero está en discusión el DNU. Tengo así esperanza, que establece. Voy a decir establece. Establece un límite del 15% a tierras, del 15% a tierras en manos de extranjeros, y prohíbe que un titular extranjero de una misma nacionalidad pueda tener más del 30% de ese 15% total. ¿Sí? Claro. Sin superar las 1.000 hectáreas en una zona, en la zona agrícola núcleo, que son las tierras más productivas, o en equivalentes en otros lugares del país. Sí, y algo muy importante es que esta ley, que es algo fundamental, prohíbe la titularidad o posesión de tierras ribereñas de cuerpos de agua, ríos, ahí, lagos o cuencas, de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, Sí. Y esto es gravísimo. Uh-huh. Porque lo del dominio de los extranjeros en la propiedad y la posesión de las tierras rurales está la ley, pero habría que verificar si desde 2011 hasta diciembre, que estaba todavía en vigencia, se hace cumplir esa parte. Claro. Porque hay mucho extranjero con tierras en Argentina que uno no sabe si son previos al 2011 o después. Y con testaferros de por medio. Uno de esas cosas no sabe. Pero sí, lo que es súper importante, que eso creo que más o menos estaba respetando, es el tema de la posesión de tierras ribereñas, uh-huh, de cuerpos de agua. ríos, lagos o cuencas y de inmuebles ubicados en zona de seguridad de frontera. Que esto también se relaciona también un poco con el tema de la droga y demás. O sea, es como hay ahí una cuestión de la ley de tierras que uno no sabe muy bien hacia dónde estaba orientado cuando la drogaron. Una ley casi, o una modificación, mejor dicho, de la ley hecha en función de tipos como Joel Lewis, que se apropió ilegítima e ilegalmente de las costas de uno de los más hermosos lagos del sur, o como también de este jeque árabe de Qatar, que es posee tierras en las cuencas altas del río Chubut, si no me equivoco, que además son tierras ancestrales. Así que bueno, es una derogación que conlleva directamente a eso, ¿no? O sea, la liberación total, la libertad, dirían, de comprar o de poseer tierras por parte de los capitales extranjeros. Sí, después, algo a mí me pareció como re loco, ¿no? El mundo se está moviendo a lo que son energías renovables. Argentina mismo, y de mismo dentro del discurso de este gobierno, mira el litio. Recién veamos las noticias, un fallo de Catamarca que prohíben la extracción de litio en Salar del Hombre Muerto, que es una notición enorme porque... Es una lucha que viene de hace mucho tiempo por personas que viven en cerca de ese territorio. Y siendo un país que mira el litio, que lo mira con cariño, que lo mira con como algo explotable, y mismo desde lo que es este gobierno actual, algo que a mí me voló la cabeza es que el DNU derogaba muchos artículos, pues del 16 al 37, o sea, como 20 artículos, de una ley que se llama Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica, que es la Ley Nacional número 27.424. Para las personas que quizás estén escuchando otro lado y no sepan, generación distribuida es utilizar, generar energía a partir de fuentes renovables, como que la energía solar, la energía eólica, biomasa, etcétera, etcétera, para destinar esta energía al autoconsumo y tener la posibilidad de inyectar a la red de distribución los excedentes de dicha energía. Entonces, uno ahí ve y dice, bueno, entiendo dónde va el negocio, porque este también es un gobierno que quiere privatizar todo, entonces no conviene que una persona autoproduzca su energía y que el sobrante lo pueda inyectar a la red. Pero suena como un poco extraño en términos de estamos apuntando tanto al litio, o sea, cómo se verá como a los ojos del mundo vendría a ser, ¿no? Estamos apuntando al litio, pero por otro lado estamos derogando el fomento a la generación distribuida de energías renovables. Sí, sí, totalmente. Donde se atacaba fundamentalmente esta ley era en la anulación de un fideicomiso denominado Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, el FODIS, que lo que hacía era otorgar préstamos y estímulos para quienes incorporaran, por ejemplo, en sus residencias, equipos de generación de energía para autoconsumo y para ser introducidas a la red, por eso es como decía Flor, generación distribuida. Es decir, desarman este fondo, la ley queda sin posibilidades de implementarse, básicamente porque una ley que no tiene un fondo propio, así como si no tuviese una autoridad de aplicación, no es nada, es un papel. Y libera, obviamente, el campo de vuelta al mercado, que vaya a saber para dónde puede ir. Claro, sí, claramente uno ve que entra en evidencia que toda esta movida del litio no es para que Argentina crezca, en sentido de mejorar la calidad de vida ambiental y poder tener mejor forma de generación de energía, sino que es para venderlo, en realidad regalarlo pa' chauchas y palitos a otros países, otros multimegamillonarios de Sudáfrica que tienen cohetes espaciales y que quieran vivir en Marte, que le dan muchos guiños al gobierno nacional, esta persona. Entonces, ahí... Nada, es loquísimo, porque te venden como eso, a mí me vuela la cabeza, que te vendan el litio, la explotación del litio como una cuestión renovable, que lo es, o sea, es parte de la transición, pero por otro lado sea en pos de destrucción de paisajes, destrucción de comunidades, destrucción de nuestros recursos hídricos, y destrucción de la soberanía y generación de energía eléctrica limpia para todos las y los argentinos. Y otro de los puntos también sobre el DNU estuvo sobre la ley de manejo del fuego. Uf, eso fue loquísimo. Un país que está a mitad prendida a fuego, mitad inundada, que toques la ley de manejo de fuego es... Sí. La ley 26.815 de manejo del fuego establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. Básicamente, ¿de qué se trata? Bueno, de aplicar acciones y operaciones de prevención, de presupresión y combate de incendios forestales y rurales en bosques nativos y también implantados en áreas naturales protegidas, pero también en zonas agrícolas. Y hubo una mención por parte, digamos, del presidente en su momento sobre modificación de esta ley, lo cual generó una alarma bastante fuerte en toda la comunidad, no solamente ambientalista o ecologista, sino en la comunidad en general, porque el fuego es algo que es una problemática que la tenemos ahí afuera de las ciudades, a pocos kilómetros, que le sentimos el humo. Que vemos los enormes desastres que ocasiona en el delta del Paraná, en las sierras de Córdoba, en los bosques andino patagónicos que tan hermosos son. Este verano se estuvo prendiendo fuego el Parque Los Alerces. Sí, hay una cuestión ahí, esto fue rarísimo, porque él lo anuncia cuando anuncia el DNU, pero después finalmente no aparece, pero sí aparece la modificación de la ley de quemas, que no es lo mismo. Que es el régimen de presupuestos mínimos para protección ambiental en control de actividad de quema. Recordemos que una quema es algo que una persona hace para, por ejemplo, reducir la cantidad de material que puede ser incendiable o para mejorar las pasturas, pero es algo controlado la quema. Y el incendio es cuando ya se te fue. Sí. Y es incontrolable, temperaturas altísimas de fuego, destrucción masiva. Entonces, también ahí hay que pensar si cuando él lo anuncia dentro del DNU en realidad no estaba pensando en la ley ómnibus, que ahí sí estaba la modificación de la ley de quemas, en algo que es gravísimo porque la ley de quemas estipula días en los cuales si hubo un incendio, ¿cuánto tiempo tenés que esperar para poder usar esa tierra? Porque si no, cualquiera va a prender fuego todo y después agarrás y ponés un superhotel, o pones hoja, un complejo inmobiliario, lo que claro, sea. Claro, de hecho, la ley de bosques también establecía que en caso de quema en alguna zona, digamos, de conservación, esta no podía ser redestinada o recategorizada como una tierra con fines productivos o inmobiliarios. Claro. Porque justamente ese es el modus operandi de los negociadores de tierra. Claro, en el caso particular de la ley de quemas es para todo, ya sea un campo, un bosque implantado o bosque nativo, te da un tiempo, es decir, bueno, durante 30 años acá no podés hacer nada porque se tiene que recomponer después de un incendio este lugar. Con la ley ómnibus lo que se quería hacer era modificar este artículo de la ley de quemas, que es la 26.562, y hubo ahí como que iba en una tironeada que sí, que no, cuando estaban las comisiones de diputados, y había terminado, esto en la ley ómnibus que no se aprobó, había terminado en que si una persona pedía un permiso de quema y en los 90 días el Estado no respondía en acción, la persona podía quemar y hacer lo que se le cante y después no había restricción para qué pones después de la quema, no había como tiempo de recuperación de ese lote o parcela. Sí, y otro de las modificaciones, lo cual era prácticamente cantado, era sobre las leyes, o es sobre las leyes de minería. Digo que es prácticamente cantado porque la industria minera en Argentina tiene un peso importantísimo, tiene una fuerza de lobby en la política que le ha permitido durante años concesiones de hasta 20 o 30 años con regalías de, hablamos de un 3%. El litio actualmente creo que está en alrededor de un 16% cuando Chile lo cobra. En las regalías digo casi un 40%, Bolivia más o menos anda por ahí también. Y este DNU deroga la ley 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero y la ley 24.695 del Banco Nacional de Información minera. Sí, algo interesante es que estas dos leyes fueron sancionadas y promulgadas en el 95 y 96 respectivamente, lo cual no entra dentro de estos famosos, entre comillas, 10 años de decadencia o lo demás, entra dentro de un gobierno neoliberal que sanciona estas leyes. Un gobierno, de hecho, admirado por admirado el gobierno admirado, que actual. Ahora está colgada la fotito de este ser en este nuevo salón que han inaugurado, reinaugurado, entre comillas, ahora. Uh-huh. Sí, tal cual. Y es muy loco, ¿no? Porque con el tema de estas leyes, la del Sistema Nacional de Comercio Minero y la de Banco Nacional de Información Minera, tienen, o sea, la primera, la del Sistema Nacional de Comercio, tiene como objetivo crear una base de datos de comercio minero, la organización y archivo de los datos disponibles en diferentes organismos y entes públicos, estatales o no, y los que aporten los usuarios del sistema. O sea, es una base de datos. Uh-huh. Y la segunda es justamente que la gente tenga información sobre qué se está haciendo y qué no en relación a lo que es minería. ¿Qué se está extrayendo? ¿Quién lo está extrayendo? ¿Cuánta es la cantidad? Etcétera, etcétera. O sea, se modifican en el DNU, porque después fueron más lejos en la ley ómnibus queriendo tocar la ley de glaciares, pero en el DNU se modifican dos leyes mineras que atacan, o sea, que es totalmente anticonstitucional porque atacan lo que este hermoso programa se llama, que es artículo 41, que es el artículo de la Constitución Nacional que no solamente brinda el derecho a un ambiente sano, sino el derecho a la información, al acceso a la información ambiental. Uh-huh. Es constitucional el acceso a la información ambiental. Sí, sí. Totalmente en contra del artículo 41, un artículo constitucional. También totalmente en contra del acuerdo de Escazú, que durante el año pasado lo desarrollamos extensamente porque es un acuerdo de Latinoamérica y el Caribe justamente para implementar mecanismos para que estos derechos sean efectivamente garantizados. Así que si ya el sector minero tenía una libertad, una desregulación histórica con estas derogaciones, es como un vivo a la pepa. Y antes de irnos, que se nos está acabando el tiempo, dos cositas. Primero que nada, que en estos 3 meses hubo unos eventos climáticos que arrasaron a Argentina con unas tormentas impresionantes en donde, por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, tuvo muchísimas víctimas fatales. Y que hubo, y así también hubo en distintos lugares del país, unos eventos, pero tremendos, catastróficos. Lo más reciente, bueno, es la ciudad de Buenos Aires, que hay personas ya sin vida flotando en las calles. Uh-huh. Y la inacción del gobierno de ni siquiera algo, nada, es ir al lugar y decir, ustedes se lo pueden arreglar solos, vestidos como si fuera una película de guerra en otro país. Y eso es todo lo que se ha hecho en materia ambiental para poder acompañar, pues recordemos ambientes, como dijo Ramiro, también la parte social, para acompañar a las personas en estas catástrofes climáticas que van a ser más recurrentes, porque ya se sabe que febrero de 2024 fue el febrero más caluroso de todo el registro que se tiene, pero también va a ser el más frío de los años que vendrán. Uh-huh. Eso por un lado, y también como para cerrar, agradecerle a todas las personas que se han conectado y que han estado en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Nos desean un exitoso año y también desean educación para la reforma agraria. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Tenemos la intención de poder subir los programas a Spotify, vamos a ir haciéndolo. Y nos escuchamos el viernes que viene. Así es. Chau, chau. Adiós. Comigo.